Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 14 de noviembre. El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, desde su oficina en Ubrique, informa a los contribuyentes que se ha ampliado el periodo voluntario de pago de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, perteneciente al segundo semestre del año 2019, hasta el próximo día 29 de noviembre. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos podrán hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos, en la aplicación Dipupay o a través de su sede electrónica. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o lo hayan extraviado podrán reclamarlos en la oficina de Ubrique, en la calle Juzgado, en el edificio del mercado en su planta baja y en horario de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. También pueden descargarlo en la sede electrónica mediante firma electrónica. Para hacer uso del pago de los dípticos, con la nueva fecha los contribuyentes tendrán que recogerlos en la oficina de Ubrique. Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se inicia el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del concejal del Partido Popular, Sergio Carrera. En esta intervención ha explicado las líneas de trabajo marcadas para el grupo municipal, que se encuentra abierto a las demandas de la sociedad ubriqueña. Si no, este grupo municipal y este Partido Popular de Ubrique se ha renovado con compañeros nuevos que venimos con aire fresco y con la experiencia de nuestro líder, que evidentemente sirve de contrapeso en su gestión y en su experiencia al frente del ayuntamiento, y nos está, pues bueno, enseñando y dirigiendo, pues para que sepamos lo que necesita Ubrique y sepamos lo que tiene que hacer el grupo municipal. Nosotros, está claro que en las cuestiones importantes de los proyectos para Ubrique nunca vamos a hacer un impedimento. Nosotros, por ejemplo, lo hemos demostrado con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, porque entendemos. Otros han escudado en cuestiones, en participación, etcétera. Nosotros entendíamos que el futuro de Ubrique pasaba por el Plan General de Ordenación Urbana. Nosotros sabíamos perfectamente que teníamos que apoyar ese PGO, porque a la vez también es un PGO que se inicia, y no podemos olvidar la etapa de Manolo Toro como alcalde de Ubrique. Lo que pasa es que debido a la falta de esa mayoría necesaria para aprobarlo y la coyuntura que se dieron cuando en esos meses, cuando se lanzó el avance del plan general, no pudo salir adelante. En definitiva, nosotros queremos ser la voz de los ubriqueños. En el último pleno, porque en el anterior de septiembre, pues también íbamos con una batería de preguntas, pero no preguntas de presupuesto, preguntas de PGO, no, íbamos con preguntas y con las necesidades que nos trasladan los vecinos, con mejoras de calle, con el tema de la alcantarilla, o con las mejoras de plaza, con el tema de los contenedores. Es decir, este grupo municipal entiende que tenemos que estar abiertos a la sociedad ubriqueña, que entienden que tenemos que estar en el día a día de Ubrique, porque el que no trabaja no consigue los objetivos, y para conseguir los objetivos hay que trabajar. Nosotros estamos perfectamente coordinados, cada uno de nuestros concejales y concejalas están en las comisiones informativas oportunas, estamos en los consejos oportunos, llámese radio, patronato, de la mujer e igualdad, estaremos en el consejo de juventud, y a la vez también estamos abriendo el abanico a otros compañeros que no son concejales y que están participando, como puede ser en el caso del patronato de deporte, donde nuestro compañero Alberto Andrade, que está muy vinculado a Escudería Ubrique y al tema del motor, pues participa en el consejo. Pero yo les quiero lanzar un mensaje a los ubriqueños y a las ubriqueñas. Este grupo municipal está en el punto de colaboración y de peticiones de lo que los ciudadanos de Ubrique nos demanden. Y que no tengan miedo que accedan a nuestra sede, nos paren en la calle, nos toquen, porque lo que sí que tenemos claro este grupo municipal es que queremos trabajar en el día a día, aunque sea la cosa más insignificante. Una escalera que está malamente, un paso de accesibilidad para los discapacitados que esté malamente, un paso de peatones. Es decir, el día a día de los ubriqueños y las ubriqueñas. Y por eso nosotros estamos muy contentos y bueno, también puede ser que esa mejora sustancial de resultados en estas elecciones haya venido a que no hemos parado en estos 6 meses, hemos estado reivindicando y trabajando con otras administraciones para que vengan proyectos a Ubrique, hemos estado trabajando en el día a día de los vecinos y puede ser que a lo mejor los ciudadanos de Ubrique estén viendo que este Partido Popular de Ubrique es un nuevo Partido Popular, que estamos abiertos y estamos recorriendo todos y cada uno de los rincones de Ubrique y que está claro, nosotros lideramos la oposición porque así lo decidió los ubriqueños y las ubriqueñas, al igual que la mayoría absoluta del Partido Socialista decidió claramente que el Partido Popular era los que liderábamos la oposición y que en un futuro íbamos a convertirnos en la alternativa al Partido Socialista. Pero nosotros lo tenemos claro, nosotros no queremos enfrentamientos estériles con los partidos, nosotros creemos que aunque, y eso es lo que a veces los ciudadanos nos transfieren, ¿no? Los enfrentamientos estériles entre uno, entre otro, en las redes sociales. Nosotros lo tenemos muy claro, nosotros nuestro objetivo es defender los intereses de los ubriqueños y las ubriqueñas. Y nosotros, porque sabemos que todas las formaciones políticas quieren lo mismo para Ubrique, uno de unas formas, otros de otras, unos con un modelo político, otros con otro modelo político, y nosotros estamos aquí, porque así lo ha decidido el pueblo de Ubrique, voto a voto, para liderar la oposición y trasladar en los plenos, en los medios de comunicación, en la calle, con los vecinos y las vecinas, las mejoras y las necesidades que ellos nos trasladen, porque lideramos la oposición, pero liderándola, y porque queremos presentar un proyecto a los ubriqueños de un Partido Popular de Ubrique renovado, abierto a la sociedad y, sobre todo, un proyecto que ha nacido desde el mismo día que nos constituimos como grupo municipal. No queremos un proyecto de los últimos 15 días de campaña, porque si vamos por esa línea, malamente vamos, y como sabemos, por donde queremos recorrer de cara al futuro del Partido Popular de Ubrique es un trabajo de mañana, tarde y noche. Cambiamos de asunto. El colectivo A las Violetas ha informado sobre la convocatoria de la cuarta marcha provincial contra las violencias machistas en la provincia de Cádiz. Por cuarto año consecutivo, 15 colectivos feministas de la provincia se unen para realizar esta marcha de denuncia y visibilidad de todas las violencias machistas que siguen viviendo las mujeres. En esta ocasión se ha apostado por la Sierra de Cádiz y la marcha se realizará desde Bornos al Coto de Bornos. Será una marcha de 7 kilómetros que comenzará a las 10:30 de la mañana del próximo sábado 16 de noviembre desde la plaza del Ayuntamiento de Bornos hasta el Coto de Bornos, donde se dará lectura a un manifiesto y se celebrará una convivencia. Además, A las Violetas ha distribuido por los centros de secundaria de la localidad unos buzones donde se solicita que se depositen escritos de forma anónima donde se recojan situaciones de violencia de género. 7 kilómetros. Este año lo organizamos la Marea de la Sierra, entre las que se encuentra el colectivo A las Violetas, y eso irá de Bornos al Coto de Bornos, 7 kilómetros. Entonces hacemos también un llamamiento para que todo el que quiera, el que tenga el sabadito libre, nos acompañe. Vamos a hacer una marcha totalmente festiva, reivindicativa, y queremos que mientras más gente, pues mucho mejor, para que nos acompañen ese día. Mil personas. Sí, el año pasado fue un montón de gente. Sí. Empieza a las 10:30 en la recepción y empezaremos a... Y la marcha empezará a las 11, ¿vale? Se prevé que llegará, ¿no, Mari Carmen? A las 2 de la tarde. A las 2. Y ahí estaremos todos. Ahí tendremos una convivencia y leeremos el manifiesto. Vienen de Cádiz, de San Fernando y tal, pero claro, nosotros desde aquí no tenemos gente para llenar un autobús, la verdad. Pero bueno, a ver si la gente se anima, pues bueno, sería genial, claro. Y si no, que contacte con nosotras a través de las plataformas, porque como vamos ahí en coche, pues siempre tenemos huecos vacíos en los coches para que la gente pueda venirse con nosotras. Claro, ya en el tiempo que estamos, que queda unos días, pues lo ideal será pues que hagamos una quedada en el cementerio, en Tres Caminos, y vaya, nos repartamos en coche, claro, los coches. Y,

Bueno, primero te voy a decir que empezamos el día 14 sobre las 5 de la tarde en la Avenida de España, allí a la altura del Cristina, la plazoleta redonda esta. Tendremos controles, haremos controles de glucemia y un fotocol tendremos. Y después por la noche pues encenderemos el San Antonio en azul, como todos los años. Uh-huh. Esto se hace en todas las ciudades. Siempre la cosa más emblemática de cada ciudad, ¿no? Para nosotros, pues San Antonio es el nuestro. Ya tenemos otra vez a la nutricionista Susana Foy, que es un excelente nutricionista. Uh-huh. El título del taller sería Compra bien para comer mejor. Lo haremos allí en la sede de la asociación, en la calle Patacabra. Empezará a la 19:30 a 21:30. Y esto también lo que te ayuda también es a saber los alimentos, lo que tiene, los componentes que tiene. Es una de las cosas. Pues, tú lees a lo mejor es 315 y, sí, y bueno, 315, pero esto que lo mismo es conservantes o son otras cosas, ¿sabes? O tienen azúcares que no debemos de comerlo. Claro. Esto es lo que queremos aprender un poco. Y por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa sobre la convocatoria de la 33ª edición del concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, previsto para el 24 de noviembre a las 12 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou, un concierto donde se va a contar con la participación de la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.